La última. Yo. ¿Qué le pongo, señora? Ponme un kilo de judías verdes. ¿Alguna cosa más? Pues no, porque están carísimas. Está todo tan caro que una no puede ni salir de su casa. ¿Qué va? Si ahora se están montando mercadillos de estos de intercambio en casi todos los barrios. ¿Mercadillo de intercambio? ¿Qué dices? Que sí, averigua, que a lo mejor en tu barrio también hay uno y ni te has enterado. Bueno, pues ya lo miraré. Hay esta música, de verdad, ¿eh? Siempre ponen la misma música en esta radio. Pues yo me he enganchado a una emisora que cada día descubro algo nuevo y que hacen conciertos por nada, por 3 pavos aquí al lado de casa, en el barrio. Pues yo ya estoy harta de quedarme en casa, porque no hay nada que hacer. Pues mira, ayer mismo estuve en una charla, vaya, interesantísima, tía. Mira, nena, a ver, para. ¿Tú? ¿Tú de dónde sacas toda esta información? Ya verás, escucha esto. Esto en este programa. Radio Bronca. Radio Libre. Sintonízanos en el 104.5 y en el 96.6 de la FM. Y si quieres participar, hay muchas maneras de hacerlo. Puedes hacerte socio o socia y apoyarnos económicamente. Puedes participar creando tu propio programa. Difundir tus convocatorias. Y otras formas más que se te ocurran. Contacta con nosotras. rbronca@sindominio.net. En los insectos hay más de 1 millón de insectos y por lo tanto, en teoría, más de 1 millón de respuestas. Pero en realidad esta pregunta es algo injusta. Tal vez la pregunta deba formularse de otro modo. ¿Qué pasaría si dejasen de existir los insectos? Los científicos se han hecho esta pregunta y aunque el pronóstico por supuesto varía, todos están de acuerdo en un punto. La vida humana dejaría de existir. Los entomólogos dan unos 10 años de vida a los humanos después de la hipotética extinción de los invertebrados, de los cuales los insectos son la mayoría. Independientemente del tiempo que tardemos en extinguirnos, la desaparición de los insectos tendría efectos devastadores. Los insectos son importantes, vitales para nosotros, sobre todo por sus servicios. El más manifiesto es la polinización. Las plantas necesitan asistentes animales porque no pueden moverse con libertad. Los insectos polinizan una gran cantidad de plantas, en especial las que son importantes para nosotros. Plantas frutales y verduras, al igual que la cebolla, el ajo, el chile, el café, el té, el cacao, etcétera, etcétera, etcétera. La soja no requiere polinización, pero las visitas de las abejas y otros polinizadores incrementan su capacidad de dar fruto, su resistencia y mejora la cosecha. Después de la desaparición de nuestra comida, desaparecería nuestra ropa. Las fibras naturales más importantes no existirían sin la ayuda de los insectos. El algodón, por ejemplo, es polinizado por los insectos. Si los insectos perecieran, los humanos apenas los echarían en falta como fuente de alimento. No obstante, la independencia humana de los insectos como fuente de alimentación es una excepción entre los vertebrados. La mayoría de los vertebrados dependen de los insectos. Para los peces de agua, constituyen su principal fuente de alimentos. Los anfibios necesitan los insectos y los reptiles más pequeños también los prefieren. Asimismo, los insectos y sus parientes constituyen más de un tercio de la ingesta de alimentos de las aves de caza y los pájaros cantores. La lista de los mamíferos que se alimentan con insectos también es larga. Los insectos también son los recicladores más importantes de nuestro planeta. Sin ellos, montones de estiércol, madera muerta y carroña se acumularía. Los insectos también son los recicladores más importantes de nuestro planeta. Sin ellos, montones de estiércol, madera muerta y carroña se acumularía. Los insectos terrestres fertilizan y enriquecen el suelo con sustancias nutritivas. ¿Y por qué existen los seres humanos? Bienvenidas a tratamiento de shock. Y bueno, vamos a empezar aquí con los cavernícolas y que sea lo que sea. Buenas, buenas, buenas, muy buenas tardes. Pues eso, pues me cago en Dios que la he liado ahí al principio. Pues estás en Radio Bronca, esto es el 104.5 de la FM de las Ondas Libres de Barcelona. También recordaros que nos podéis escuchar en el 96.6 de 12 de la noche a 2 de la tarde, siempre que la gentuza esta de Mola FM, que ya lleva más de un año y medio, pues eso, pues interfiriendo la emisión de Radio Pica, con la que compartimos la frecuencia del 96.6, pues dejen de escucharla, vaya. Y bueno, pues podéis haber comprobado, hemos empezado pues con varios problemas técnicos. Primero, nos hemos olvidado la sintonía y segundo, pues bueno, pues hemos empezado con un texto de Dave Phillips que bueno, estuvimos ayer pues viéndolo. Realmente su performance pues nos dejó una vez más boquiabiertos y bueno, pues ya me jode en realidad, o sea, así os lo digo, pues tener que ir a un sitio pues de esos a los que normalmente pues no pisamos ni en broma, pues para que nos den, en este caso el bueno de Dave, pues una hoja con un texto pues tan inspirador como este con el que hemos empezado. ¿Por qué existen los insectos y por qué existen los seres humanos? Pues bueno, esto de dar hojas informativas con historias o con las letras de las bandas era una movida pues que era pues muy muy común pues hace tiempo. Ahora está pues bastante en desuso y bueno, yo creo que por una pues en cierta manera pues eso también pues debería hacernos hacernos reflexionar, no ya, yo que sé, sobre la historia, sobre el punk, sobre si es más político o menos político, sino por lo que más o menos yo prefiero, la capacidad crítica y de autocrítica que está dentro de lo que es pues nuestro movimiento. Y bueno, hemos empezado pues como ya he dicho pues con los Cavernícolas, esta banda de 1981 que ahora ha rescatado pues Muster Records y bueno, pues teóricamente, bueno, según se cita aquí, es el primer grupo de punk infantil. Aquí viene pues otro texto que acompaña al 7 pulgadas, que dice algo así como que corría el año 1981 y el fanzine La Pluma Eléctrica lanza bombo y platillo a cuatro chavales cuya edad no sobrepasa los 14 años. Los presenta como una réplica punk a los grupos infantiles del momento, tipo Parchís o Botones. Originalmente el grupo lo forman Pablo Salvador a la guitarra, bueno, etcétera, bueno, José el Mule la batería, Gelo el bajo y María la voz. Y bueno, pues luego os va contando movidas así de la historia de la banda. También pues tiene aquí una biografía del grupo y bueno, yo os recomendaría pues muy fervientemente que os hicieseis con este disco, porque sí que realmente merece la pena. Y bueno, solo tenéis que ver la portada del disco para ver que estos siguen unos auténticos chicos de la calle. Y bueno, seguimos en Madrid, seguimos con otro clásico del punk estatal. Este tiene ya, bueno, pues parece que no es tan clásico, pero ya este single tiene la friolera de 10 de 10 años. Está sacado por Alejo, editado por Alejo en el 2002. Y bueno, os puedo asegurar una cosa. O sea, me puedo olvidar de la sintonía del programa. Me puedo olvidar si he puesto la cara correcta del primer single cuando hemos empezado. Pero lo que no se me olvidará es haber podido tener la oportunidad de ver al grandísimo Capitán Entresijos en directo. Pues así sonaba el Capitán Entresijos con este single editado por Alejo Pay en el año 2002, un single de tres canciones. Bueno, esta se llamaba 1:30, ahí, con ese bonito estribillo sobre artistas de la vida moderna. Y bueno, pues de la capital del imperio, de Madrid, pues nos vamos pues directamente a las antípodas. Y bueno, y a partir de ahora este programa pues va a ser un poco, pues no, yo qué sé, no sé, no espero que no sea un río así en plan de estas aburridas ahí músicas del mundo que ponen ahí en las cadenas estas de río estatales a veces, hay estos tostones, pero sí que podría ser algo así como un National Geographic del punk rock, ¿no? Esto, como os comentaba, es un single que apareció pues allá por los años 80 en Nueva Zelanda, directamente en la otra parte del mundo. El grupo se llama The Henchmen y la cara B del single pues se llama Beach Goddess. We'll be right back. pues así sonaban los henchmen. Y de nuestras antípodas nos vamos pues un poquito más cerca, tampoco demasiado, a las ardientes arenas del desierto de Arabia Saudí, de donde nos viene esto. Es decir, como reza aquí la portada del disco, desde debajo de las arenas del desierto nos vienen pues Sound of Ruby, una banda, me repito, de Arabia Saudí, que acaba de editar hace unos cuantos meses un 7 pulgadas con ese indispensable, imprescindible sello que se llama Tiananmen 89 Records. Y bueno, pues ahí va, y así suenan Sound of Ruby, el sonido del rubí. Bueno, pues así sonaban Sound of Ruby, una banda que, bueno, cuyas influencias, ya veis, pues van desde el, abarcan desde el punk, digamos, bueno, punk, el grunge, rock de los 90, 80, hasta sonidos árabes, y que, bueno, si investigáis por ahí, tenéis la... Bueno, ahí tienen un Facebook de estos, un MySpace, y bueno, tienen por ahí también, por la web, ahí colgados pues todos sus discos que se pueden descargar gratis. O sea, que bueno, tienen la friolera ni más ni menos de siete discos ahí donde los veis. Y bueno, o sea, resulta inevitable, poniendo estas últimas ediciones de Tenamen 89, pues hablar un poco del sello. Pues aquí en la contraportada del single, pues nos trae un poco, explicándonos un poco este proyecto. Tenamen 89 Records se creó en 1993 con el propósito de editar música punk de partes del mundo donde, debido a razones financieras o falta de plantas de fábricas de prensaje, no existía la posibilidad para las bandas de editar su música en vinilo. Pues acaban este año de editar pues un 7 pulgadas a Sound of Ruby, también uno que va a sonar ahora, que es un split LP entre dos bandas de Kazajstán, que una es Edem Overkill for Profit y otra es Edem. Y bueno, según nos cuentan aquí, pues en sus futuros proyectos tienen pensado editar, bueno, tiene pensado un 7 pulgadas de la banda marroquí ZWM, otro de una banda de la India, Bombay, con un split de dos bandas de la India, Bombay 77 y 7 Degrees, y un LP de la banda argelina As We Fuck. Y también, pues, bueno, tienen más proyectos que irán saliendo, porque este sello pues va poquito a poquito, que tal, pero va cumpliendo pues todas ahí sus expectativas o sus proyectos. De Kenia, Udmurtia, Bashkortostán, Pakistán, Líbano, Egipto, Siria, Shaka, Tuba, Sri Lanka, son algunos de las ediciones que nos tiene preparadas el señor Luke Haas, del cual, pues bueno, hablaremos un poquito más de esta figura del punk después de escuchar a Overkill for Profit con los temas, ay, perdón, aquí ahora que esto es complicado, Azadjin Kabusu, de La Ilusión de la Libertad, y Sesim Hukuku, Derecho a Elegir. Pues ahí están, Overkill for Profit, desde a 33 revoluciones por minuto, compay. Ну Bueno, pues hablábamos aquí desde mientras sonaban Overkill for Profit, que son de, como dije hace un momento, de Kazajistán, es decir, o sea, países que joder, o sea, que ni siquiera sabemos situar en el mapa, porque yo, pues gracias pues a este single que de Tiananmen 89 pues he buscado, y es una república de Asia Central. Está situada pues está al mar Caspio, mar de Aral, sus fronteras son, hacen orilla con estas dos zonas geográficas. Está en el sur de lo que antiguamente era la Unión Soviética, también pues pegando con Turquía por esa zona de Asia Central, entre Asia, Europa, que ya se podría considerar pues Asia Central. Bien, son independientes desde la caída de la Unión Soviética en 1991, y bueno, su principal fuente de ingresos es el petróleo. De hecho, pues tanto la portada como el nombre del grupo, Overkill for Profit, el título del disco, Oil at Caspian Shores, todo pues hace referencia al petróleo. Y bueno, realmente pues nos gustaría saber y poder explicaros aquí mucho más. Ojalá pues podamos pues, yo que sé, pues dentro de no mucho o en otra ocasión poder comentaros más cosas sobre este país, sobre el punk de este país, de todas estas repúblicas, pues que yo he de reconocer que ya pues como las clases de geografía pues me las dieron pues antes del 91, es decir, con todo lo de la Unión Soviética, pues realmente todas estas nuevas repúblicas pues se me escapan bastante, yo creo que a toda la gente de nuestra generación. Y bueno, pues también comentábamos ahora mientras sonaba Overkill for Profit, pues un poco pues sobre este hombre, Luke Haas, ahí pues una figura del punk, el señor este, pues empezó en los 80, pues era un punk con una tremenda afición por el viaje. Hay una entrevista el año pasado, creo, no hace, en el Máximo Rock and Roll, hace un tiempo, que es una auténtica pasada de leer. El hombre este pues era un joven punk que, al contrario pues de la mayoría de nosotros pues que descubrieron el punk pues con los Sex Pistols, con los Clash y con los Ramones y con, bueno, pues con el punk de Occidente, este pues ya era un inquieto viajero pues que descubrió el punk pues en los países del este, cuando realmente, pues eso, no había caído el telón de acero, y bueno, cuando ser un rockero en estos países sí que era una postura realmente rebelde ante el sistema, pues se enamorado de ese punk incómodo de los verdaderos rebeldes en situaciones sociales, pues donde realmente se están jugando pues mucho más que un simple corte de pelo o castigo de sus viejos. Y siguió viajando, mandando reports de sus viajes y de los punks que se iba encontrando por el mundo al Maximum Rock and Roll. Y bueno, y como cuenta aquí, pues en 1993 pues crea el sello. En uno de sus viajes pues se puede decir que lo fichan, le ofrecen un curro en la Cruz Roja, y bueno, parece ser que hasta a día de hoy este hombre va viajando muchas veces, pues bueno, a sitios, zonas de conflicto, donde bueno, pues aquí en un programa que no se hable pues de música, de punk, que se hable de ríos así más políticos, pues podríamos, pues yo qué sé, pues discutir mucho o establecer un debate sobre la Cruz Roja, el rol que juega en la política internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues como persona, yo qué sé, un tío pues que se va a zonas de conflicto a jugarse la vida, pues tiene pues todos mis respetos. Y si, bueno, pues por otro lado, pues en zonas que a lo mejor pues no están en tan mal y hay pues una escena realmente underground, que esto es lo que realmente es el underground, pues latente, con bandas que tocan por el placer, más allá de si saben tocar mejor o peor, por pasarse un rato y sin pues acceso ni a lo que aquí pues podemos considerar como lo más básico para poder tocar, pues bienvenido sea para mí, pues porque gracias a sin el bono de Luke Haas o de sellos como Darbuka Records, pues no podríamos descubrir pues todo este montón increíble de bandas como bueno, pues como ahora esto que va a sonar ahora, que bueno, se considera como ni más ni menos como la, si no la primera, una de las primeras bandas de punk de Ecuador. Pues nacieron en el 87 y después de sacar dos discos, pues bueno, pues se vieron forzadas a dejarlo debido a la muerte de su carismático cantante, pues un chico argentino, pues que parece que murió asesinado, pues Prema, y que parece que fue uno de los principales pues instigadores que llevó el punk rock a este país sudamericano, que bueno, o sea, de la mano de su banda, que se llaman Los Descontrolados, y suenan pues así de descontrolados. Así sonaban los Descontrolados con Represión Policial. Y bueno, al hilo de todo este punk que estamos poniendo de países pues donde no tienen tanto acceso como nosotros ni tantas oportunidades para grabar sus discos o fábricas para prensarlo, donde realmente pues llevar a cabo una banda de punk pues es un proyecto de unos cuantos locos y locas utópicos que bueno pues tiran para adelante. O sea, a pesar de las mil y un dificultades, en el anterior programa pues poníamos un par de bandas de Venezuela, Piel y Huesos y Fracaso, y hablábamos también pues de un fanzine que hace uno de sus miembros, Cabeza, que se llama La Ciudad Más Fea del Mundo. Y la verdad es que este fanzine pues tiene un texto que, bueno, al hilo de la música que estamos poniendo en esta tarde de hoy, pues va como se suele decir, al pelo, ¿no? Y bueno, en este su primer número de La Ciudad Más Fea del Mundo, el Cabeza pues se pregunta a él: ¿por qué nadie contesta mis correos electrónicos para intercambiar fanzines, casete o discos? Opción 1. Escenas increíbles. La gente está demasiado ocupada en otros lugares, no en otros lugares. No es como Venezuela, donde nos dedicamos a saber más de otros lados mientras no sabemos nada de lo que pasa acá. Y es que tampoco pase mucho, pero ¿a quién le va a provocar saber de las tres bandas imitadoras de la polla que tocan en la ciudad? Como sea, debe ser que la gente está demasiado ocupada en ocupaciones, conciertos, intercambios de mano a mano. ¿Para qué preocuparse de mails de bandas o fanzines lejanos que no suenan tan bien y que de paso toca poner mucha plata para conseguir? Además, les deben llegar cientos de emails al día iguales a los míos. ¿Qué mierda son los punkis más desarrollados? Se miran el ombligo constantemente, se creen lo mejor del mundo, mientras cantan canciones de situaciones que no viven a diario. Se revuelcan en su ego diciendo ser lo más hazlo tú mismo, o incluso cantan en idiomas que ni siquiera saben en verdad muy bien, todo para lucir más exóticos y a la moda. Ignoran cualquier contacto de alguna distribuidora, sello o fanzine que no salga en las Biblias del punk, para que conseguir algo que a nadie le interesa o que no se puede comerciar. Es importante escuchar y saber de la banda japonesa más rara o de las ediciones más limitadas de la próxima banda de la temporada, no de una banda de punkis de algún lugar que no conozca siquiera dónde queda. Venezuela, ¿qué es eso? ¿Un país que queda entre los países esos pequeños debajo de México? Cita textual de un email de una distribuidora. Opción 3. Mis ediciones son una mierda. Mis fanzines, casetes y discos son una mierda. ¿Y por qué no? A lo mejor mi gusto no es igual al de todo el mundo. Gracias a los dioses del punk por eso. Consigo y edito discos y cintas que a nadie le provoca tener. Escribo fanzines que a nadie le gusta leer. Mi punk es una mierda. Conclusión. Otros lugares no tienen tiempo para contestar mis correos electrónicos porque pasan demasiadas cosas donde viven. Mis ediciones son una mierda. Mis fanzines ilegible. Me quedaré con las ganas de formar parte del punk internacional. Espero estar equivocado, pero creo que no. Pues bueno, para gustos colores, y como nosotros pues somos de esa gente o gentuza a la que sí le interesan pues las cosas que se hacen en la otra parte del mundo, y muchas veces pues pensamos que son muchísimo más interesantes que gran parte de las cosas que, bueno, del último hit que nos presentan pues de los países pues más, bueno, más desarrollados, tampoco más desarrollados, de los países con mayor potencial económico, pues bueno, pues vamos a poner otro clásico de esos países pequeños que quedan pues debajo de, en el sur de México, y Brasil, se trata en este caso de Uruguay, y son eran los invasores, y esto que va a sonar ahora es El Ejecutivo. We'll be right back. Recién terminado el régimen militar, en el año 1985 comienza la apertura democrática, luego de 11 años de dictadura, entre torturas, desaparecidos y otras muchas violaciones de los derechos humanos. La dictadura se encargó de educar a los jóvenes como su poder quiso, con sus aparatos represivos en la calle y con todas sus censuras hizo desaparecer al rock, y especialmente al rock uruguayo. Es por eso que, hablando de rock, en Uruguay hay un antes y un después de la dictadura. Aquí se habla de la primera y la segunda camada de bandas de rock uruguayo. La primera, muy influenciada por toda la movida británica y norteamericana, y la segunda, con raíces más propias y con nuevas influencias como el punk y el dark. Y a esta camada pertenecen pues bandas como Los Invasores, que son personas de pueblo, humildes, hijos de obrero. Sus letras hablan de sus vivencias, historias de su vida. Ellos se plantean: tenemos que decir algo con las letras. Y bueno, esto forma parte de un texto que acompaña este 7 pulgadas que reeditó pues Lengua Armada y con Inocencia Discos, con las canciones de Los Invasores. Y bueno, a esta misma camada también pertenecen los Traidores, otra banda de mítica dentro del rock de Uruguay, nacidos en 1984. Y bueno, pues este single, que este sí que creo que está editado, si no me equivoco, pues por el otro sello que comentábamos, Darbuka Records, o si no, pues ha estado bastante involucrado en la distribución del disco. Pues bueno, son las canciones prohibidas de Los Traidores, que grabaron pues un LP. Y bueno, 5 de sus canciones, según su productor, no podían ser editadas. Una supuesta censura, prohibición de la ministra de Educación y Cultura, hace que estas canciones de Los Traidores sean prohibidas. Seguramente el productor tampoco quiso arriesgar en editarlas por su fuerte contenido. De todos modos, fueron grabadas, y es así que hoy 4 de las 5 canciones pues vieron la luz, pues más 20 años después. Esto creo que fue editado en el 2006. Y bueno, si queréis escuchar pues las canciones prohibidas de Los Traidores, pues ahí os va Buenos Días, Presidente y Viviendo en Uruguay. No importas, porque el precio de tus ropas importa mucho más. Y eso soy. así sonaban los traidores con sus canciones prohibidas. Y bueno, terminamos pues ese recorrido que empezó en Nueva Zelanda, siguió por Arabia Saudí y terminó pues en Sudamérica, terminamos pues en Colombia con una edición de también de Darbuka Records, el otro sello del que hablábamos también a lo largo de esta tarde. Esta banda es de Medellín, Colombia, se llama Oscuro Lugar. Y bueno, normalmente el punk, las bandas de punk que suenan por aquí de ahí de por ahí de Colombia, pues son todas bastante bastante rabiosas y viscerales, como yo que sé, pues ahora se me viene a la cabeza Imagen, Nira, Herpes, ahí yo que sé, Policarpa y sus Viciosas, un mogollón de buenas bandas. Y Oscuro Lugar es una historia completamente diferente, es algo así lo que podríamos llamar un sonido un rock gótico o afterpunk con temas de contenido social, y este es el nombre con el que da título al EP. Y con esto nos despedimos pues hasta dentro, esta vez sí, de dos semanas, pues se llama Alguien Muere. Y nada, pues eso, pues salud y bronca, os dejamos con Oscuro Lugar. Decisivo del nombre está más que habitado. Las viejas costumbres que renuevan con la ciencia descriptiva, tratan de buscar algo, ideas absurdas, todo son pretextos de bondad, pretextos de bondad. Decir la verdad.